In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, adeunque letifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, a famine nequo et doloso irremi. Quia tu es Deus, fructus mea, quare mea repulisti et quare te sincero, d'un afflictis mei inimicus, emite in lucem tuam et veritatem tuam, ixa me deduxerunt, et adduxerunt in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altare Dei, adeunque letifica juventutem meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare te sis anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, coenado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Dei, adeunque letifica juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confitor Deo omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et vobis frates, qui pecavinibus cognitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et vos frates, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator Tui, omnipotens Deus, et mihi peccatis tuis, peccateat vitam aeternam. Amen. Confitor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, omnibus santis, et tibi Pater, qui pecavinibus cognitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michele Arcangelo, Beate Giovanni Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes santos, et Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus, et mihi peccatis vestris, peccat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutionem de remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tu alta vitor in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuam da nobis. Domine, excelle in orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Sanctorum purus mera mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Sanctorum tuorum, con ut licet ex sunt et omnium Sanctorum, unenture digneris omnia peccata mea. Amen. Os jussi meditabitur sapientia et lingua ejus loquatur judicium lex Dei ejus in cordis eius, nolle emulari malignantibus nec celarebis facientis iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Os jussi meditabitur sapientia et lingua ejus loquatur judicium lex Dei ejus in cordis eius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,

enemigos, con un amor de agape, con un amor santo. Si no hay ese amor santo al enemigo, entonces no podrá subsistir en este campo de batalla que es la vida. Porque vienes a este mundo, a un campo de batalla. Y es una batalla continua. No vienes a este mundo a vivir tu vida humana según lo que planees en tu inteligencia humana. No vienes a este mundo a acomodarte a lo que ves, o a tu vida carnal, o a tu vida natural, o a tu vida material. Vienes a luchar, porque el mundo pertenece al demonio, no pertenece a Dios. En el mundo está la obra del demonio. Y para hacer las obras de Dios, en un mundo entregado al demonio, esclavizado por las obras del demonio, que son muy variadas y que el hombre no suele entenderlas, tienes que tener el espíritu y tienes que vivir en la gracia. Esas dos cosas, Jesús las ha dado en su iglesia. Y esas dos cosas, la mayoría de los que se dicen católicos no las tienen, no las poseen, no las viven. Vienes a un campo de batalla espiritual, en donde hay muchos espíritus de muchas clases que no ves ni entiendes cómo obran, cómo se mueven, qué es lo que hacen en los hombres. Los espíritus malvados están en todos los hombres por el derecho que tiene el demonio al cuerpo humano. Y en unos están más, en otros menos. Unos al luchar más contra su cuerpo, entonces cierran puertas al dominio del demonio en ellos, en sus cuerpos. El demonio, por el pecado original, tiene derecho a tu cuerpo. Aunque estés bautizado, el bautismo no redime tu cuerpo, el bautismo redime tu alma está redimida y por tanto en tu alma está la gracia y en tu alma está el espíritu. Pero en tu cuerpo no está ni la gracia ni está el espíritu. Hay que dominarlo. Y hay que saber dominar este cuerpo para que sirva a lo que Dios quiere en la vida. Y como los hombres de hoy viven para su cuerpo, para dar culto a su cuerpo, para estar todo el día mirando su cuerpo, qué comer, qué placer le doy, qué acomodo le doy, etcétera, entonces no luchan la batalla espiritual a la que viene todo el mundo que nace en este mundo. Todo aquel que nace, que es engendrado en esta tierra, que está maldita por el pecado, viene a batallar. Pero no sabe batallar si Dios no le guía contra los muchos espíritus que hay en todas partes. Hay que saber batallar contra uno mismo contra los propios pensamientos, contra los propios sentimientos, afectos, deseos, caprichos, quereres que tenemos todos y que hacen nuestra vida. Nuestra vida consiste en seguir nuestros deseos humanos o nuestros caprichos o lo que queramos en esta vida. Pero nos cuesta seguir el deseo divino, lo que Dios quiere, como Dios lo quiere. Por eso hay que saber batallar contra los propios pensamientos que nos parecen muy valiosos y son para Dios nada, un cero a la izquierda. Y hay que saber batallar contra nuestros propios deseos, gustos, complacencias, que tampoco son nada, en orden a buscar la verdad de nuestra vida, la salvación de nuestras almas. Hay que amar con amor santo al enemigo. El enemigo pertenece al demonio, y ese enemigo que está en tu vida actúa de muchas formas contra ti. Y actúa con intención mala y con objeto de hacer el mal en tu vida, en tu familia, en tu persona, en el trabajo, en la sociedad. Hay que saber amar al enemigo y rogad por los que os persiguen. Son dos cosas diferentes. Amar con amor santo al que me hace el mal, al que pone un obstáculo en mi camino, al que me pone una zancadilla, eso es difícil, eso es propio de los santos, que saben apartar sus pensamientos, sus sentimientos, sus pasiones ante el mal que el otro hace. Y saben dar a ese enemigo, a ese que me está haciendo el mal, en ese momento saben darle lo que hay que darle, la voluntad de Dios, lo que se merece. Y son pocas las personas los que saben amar con amor santo al enemigo, porque se dejan llevar de sus pensamientos, sentimientos, pasiones, etc. Y la vida consiste en desarrollar este amor santo, este amor de caridad, este agape, porque este amor se fundamenta en la vida de la gracia y en el seguimiento al Espíritu. El amor de caridad, que es amar al otro, sin que el otro me dé algo, sin buscar una recompensa en el otro, sin buscar nada en el otro, solo es posible con la gracia y con el Espíritu. Este amor de caridad, este agape, es dificultoso de seguir, dificultoso de obrar, dificultoso de permanecer en él, porque siempre el hombre busca lo suyo, que le den algo, una recompensa a su trabajo, un placer en la vida. Y llamo a la otra persona porque me da placer, no porque la amo con amor santo, no porque quiero darle a esa persona solamente lo que Dios quiere sin recibir nada de ella. Este amor es difícil. El no recibir algo del otro es difícil. Amar sin recibir es dificultoso. No imposible, pero sí dificultoso para los hombres que están colgados de sus sentimientos, de sus pasiones, de sus pensamientos, de su vida. Les cuesta horriblemente dar sin más, amar sin más. Este amor de caridad es un amor inteligente que solamente se puede entender en la gracia y en el espíritu. No se puede entender con la mente humana. Por eso amar al enemigo no se puede comprender racionalmente. Por eso dice el Señor, oísteis que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, porque antes de Cristo no estaba la gracia permanente. Antes de Cristo solamente estaba el amor natural, el amor racional, pero no el amor de la gracia. Se daba la gracia a hombres que creían en Dios y que seguían el plan de Dios en sus vidas, pero no se daba la gracia a través de un sacramento como hoy se hace. Ahora es el sacramento el que rige la vida del alma. Antes era la fe de la persona en la palabra de Dios, y por esa fe recibe la gracia. Abraham recibe la gracia por la fe. Y por esa fe gana méritos para él y para los suyos. Y por esa fe construye una vida no solamente individual, sino también social. Y la gente lo sigue por la fe que tiene Abraham. Sigue al Dios de Abraham. Y la gente que creía en ese Dios, el de Abraham, recibía la gracia para entender más cosas de la vida. Pero nadie tenía la gracia permanente. Podían pecar y entonces perdían la gracia. No podían recuperarla a través de un sacramento, sino solo a través del pedir perdón a Dios y de la dura penitencia. Y entonces, sin la gracia es imposible amar al enemigo. Estando en pecado, no se puede amar al enemigo. Hay una aversión natural, hay un odio natural, hay un rechazo natural al que me hace el mal. Y entonces dice el Señor, amad a vuestros enemigos, porque ya tenéis la gracia para ello. Ya tenéis el Espíritu para ello. Y aunque el hombre sienta la aversión natural, el rechazo natural hacia esa persona que me hace el mal, ya es posible amarla. Y esto es lo dificultoso, porque hay que amarla con amor de caridad. Hay que amarla sin esperar de esa persona un bien para uno, algo bueno para uno. Esa persona va a seguir haciendo el mal, y entonces hay que seguir amándola, aunque me haga el mal. Y aquí la dificultad. Y aquí la batalla espiritual, porque estás en este amor de caridad, en este amor santo, el enemigo, batallando contra los espíritus que están en ese enemigo, en esa persona que te hace el mal. El amor de caridad es hacia un enemigo, es una batalla espiritual. Y tenés que saber luchar esa batalla. Tienes que saber estar en el campo de batalla contra los demonios, luchando contra los demonios que están en ese enemigo que te está haciendo el mal. Y hay que saber amarlo aunque te esté haciendo el mal. He aquí la dificultad mayor para los hombres, porque enseguida pongo mi pensamiento, pongo mi pasión, pongo mi sentimiento y ya no quiero darle a ese enemigo algo bueno porque me está realmente haciendo el mal. Y naturalmente no puedo amarlo con mi razón. Mi razón ve cantidad de pensamientos, de razones, de filosofías para no amar a ese que me hace el mal, para no darle algo bueno a ese que me está haciendo el mal. Enseguida está mi pensamiento ahí calculando cosas, o está mi sentimiento, mi pasión, mi ira, mi cólera, lo que sea que tenga contra ese enemigo. Amar al enemigo no consiste en abrazarlo cuando te está haciendo el mal, o darle un beso porque te está haciendo el mal. Amar al enemigo con amor de caridad, e igual amar al otro con amor de caridad, es darle un bien sin esperar nada a cambio de esa persona. Eso es el amor de caridad. Se hace un bien al otro sin esperar nada. Amar a tu enemigo significa hacerle un bien esperando que él me siga haciendo un mal. He aquí la dificultad. Racionalmente no se puede amar a un enemigo, pero con la gracia y el espíritu puedes amarlo. Tienes que levantarte hacia la gracia, tienes que levantar tu pensamiento y entender en Dios que tienes que darle a ese enemigo que te está haciendo el mal. Amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre, por cuanto hace salir su sol sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Dios da sus dones, dones materiales, la creación, el sol, la lluvia, el alimento, da sus dones materiales a todo el mundo. Sean buenos, sean malos, sean enemigos, sean amigos. Aunque esa persona esté en este mundo destruyendo a hombres, matando a hombres, Dios le da el alimento, el sol, la lluvia, etc. Dios hace el bien a ese enemigo que en la realidad está destruyendo la creación o matando a los hombres. Dios incluso le da un bien espiritual, le muestra el camino de su pecado para que salga de su pecado, tenga arrepentimiento, le da luces para ver su vida como es. A pesar de que está en su pecado haciendo el mal, Dios muestra su misericordia sobre ese enemigo, sobre esa persona que está haciendo el mal. Y le da inteligencias por muchos caminos para que entienda que está haciendo el mal y que debe salir de ese mal. Y eso es amar con amor de caridad, dar un bien al otro sin esperar nada. Dios da un bien a sus enemigos y sabe que los enemigos no van a devolver ningún bien a Dios, sino que van a seguir haciendo el mal. Amar con amor de caridad es hacer un bien divino o hacer un bien humano, un bien material, un bien espiritual o un bien material, humano, natural. En cada circunstancia, de acuerdo al mal que hace esa persona, se le dará lo que sea. Y se le da sin esperar nada a cambio. Y se le da con inteligencia. Porque no vas a dar nada mientras está haciendo el mal. No vas a dar nada mientras el otro está haciendo el mal, o está en ira, o está en su pasión. Hay que saber elegir el momento para darles ese amor santo a ese enemigo que solamente vive para hacerte el mal. El amor al enemigo no consiste en tener cercanía con él. Del que me hace el mal me retiro, me aparto, pongo un muro. Del que me hace el mal huyo. Pero después, en el momento oportuno, le hago un bien. Muestro mi amor de caridad hacia esa persona. Muestro mi amor de la gracia, ese amor fundamentado en la gracia y en el Espíritu a esa persona. Para amar con amor de caridad tienes que seguir al Espíritu, tienes que estar en la gracia, en la vida divina, porque si no te es imposible. Si te dejas mover por tus pensamientos o tus pasiones o lo que sientes o no sientes hacia esa persona, nunca vas a hacer este amor de caridad, este amor santo, en el que hay que dar al otro, hacer al otro un bien, darle un bien, sin esperar nada de él, sino solamente esperando el mal de él. Si no sigues a la gracia, si no te dejas mover por el Espíritu, sino que te mueven tus sentimientos o tus pasiones o tus ideas, entonces no alcanzas a este amor de caridad. Es imposible, naturalmente, que puedas amar a un enemigo, a una persona que te está haciendo el mal. Es imposible. Solo es posible en la gracia, en el amor de la gracia, en el amor del Espíritu, que son dos amores diferentes, pero que los hombres no suelen diferenciarlos en la práctica, porque están en sus amores humanos, amores carnales, amores según su pensamiento. El amor de la gracia, el amor de la vida divina, el amor en la relación de las tres personas, y el amor del Espíritu, el amor propio del Espíritu, que es diferente al amor del Padre o al amor del Hijo. El Espíritu es el amor del Padre y del Hijo al mismo tiempo. El Padre tiene su amor, el Hijo tiene su amor, y el Espíritu tiene su amor. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad que no puede ser comprendido con la mente del hombre. El amor de la gracia es el amor de las tres personas, el amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu. El amor del Espíritu es el propio del Espíritu, que es también el amor del Padre y del Hijo. Si no sigues el amor de la gracia, entonces solamente sigues tu amor, el amor humano, el amor natural, el amor sentimental, el amor según tu idea, o el amor según tu pasión, o el amor según tu deseo humano, tu voluntad humana. El amor de la gracia es el amor del Padre, y el Padre es la voluntad, y por tanto para amar al enemigo hay que darle una voluntad de Dios a ese enemigo. El amor del Hijo es la verdad, y por tanto para amar a ese enemigo hay que darle una verdad. Y el amor del Espíritu es la vida. Es la obra de la verdad, eso es la vida. Se vive para obrar la verdad, se vive obrando una verdad. Luego se ama al enemigo obrando con él una verdad, viviendo una verdad. no obrando una mentira. Esa obra es muy variada según lo que el enemigo, el mal que el enemigo, que esa persona hace. El amor de la gracia, hay que dar al otro lo que el Padre te diga, lo que el Padre quiere, lo que el Hijo quiere o lo que el Espíritu quiere. Ese es el amor de la gracia. Amor divino, amor de la vida de gracia, amor de la vida en Dios. Y el amor del Espíritu, hay que darle al otro lo que el Espíritu te mueve a hacer en ese momento. La moción del Espíritu, que es diferente a la voluntad del Padre, o a la verdad del Hijo, o a la vida del Espíritu. La moción del Espíritu, que es la moción del amor. Si estás colgado de tu pensamiento, de tu sentimiento, de tu pasión, de tus ideas, de tus obras humanas, entonces el Espíritu no te puede mover y no puedes entender lo que el Padre quiere en su voluntad con esa persona que te hace mal, o lo que el Hijo o la verdad que tienes que dar a esa persona, o la obra que tienes que hacer con esa persona. Ante un enemigo tienes que estar desprendido de tus pensamientos, de tus sentimientos, del mismo mal que te están haciendo. Si no estás desprendido, si no estás en santa indiferencia, entonces no podrás captar la moción del Espíritu o la inspiración de Dios. Por eso es difícil amar con amor de caridad, y si es difícil hacerlo con el prójimo, con el que tienes al lado, mucho más difícil es hacerlo con tu enemigo que te está haciendo realmente un mal. Pero como dice el Señor, tenéis que ser perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, porque ya podéis. Tenéis la gracia, tenéis el Espíritu, ya puedes amar a cualquiera. Te esté haciendo el bien, te esté haciendo el mal, ya lo puedes amar con amor santo, con amor de caridad. Y en ese amor santo hay una batalla espiritual contra los demonios que están en la otra persona, sea esta persona que te esté haciendo el bien, sea esta persona que te esté haciendo el mal. Siempre en el amor santo hay batalla espiritual, porque estás en un campo de batalla. La vida es una batalla, una lucha diaria. Para derrotar a tus enemigos y para entender el sentido de tu vida. Y estas dos cosas van a la par en esta batalla espiritual. Dominus obiscum, descun espiritu tuo, oremus, desiderium anima eius tribuisti ei, Domine, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum, posuisti in capite eius coronam de lapide preciosum. Suce pes ante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pronibus circumstantibus, sed et pronibus fidelibus Christianis vis atque defuntis, ut mitilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manes substantiam dignitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigus sacro et divinum mysterium, eius imitatis esse consortes, cui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Iesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te convivite ordinata de Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, donde precantes clemencia nunc in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odore suo recendat. Amen. In spiritu humilitate, et in animo contrito, sepame da te, Domine, et se fia sacrificio nostrum in conspectu tu odie, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedicoc sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manos meas, et circundavo altare tuum, Domine, ut ad vocem laudes et denare universa mirabilia tua. Domine, delexi decorum domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne partas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitate sunt, destra erunt repleta esse muneribus. Ego ati innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere me. Pes meus esse indirecto, in ecclesia benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succi pesana Trinitas ac oblationem, quantivi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in rem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum, Pietri et Pauli, et historum et omnium Santorum. Utilis proficiat honorem, nove Satanas salutem, et illi pro nobis in te te detignotet in celis, quod memoria animus in terris, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut me alvesserum sacrificium inacceptabile fia puteum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudant gloria in nomine sui, at ut tanico conoscere tuisque ecclesiae sue sancti. Amen. Sacris altaribus Domine, ostia superposita Sanctus Ioannes Abas, quesumus in saluti nobis provenire deposcat. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivite in Spiritus Spiritu Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gracias hagamos, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, secune salutare, nos sibi sempre tu becche grazia salire. Domine Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritu Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unio singulitate personis, et in unio sinitate substantia, quod tenere tua gloria revelante te, credimus, hoc de Filio Tuo, o de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempiterne equitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, cherubim coquiac serafim, qui noces acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenius sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, et accepta avias et benedicas, e che dona e che munera e santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare custodire adunare e regere degneris tutto orbe et terrarum, una con famulo tuo Papa nostro benedetto XVI, e antissese nostro, e tornibus ortodoxis ad cattolice, apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi filis cognitaes sin nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudis, processuis qui omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et incomodalitatis sue, tibi quiredum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes in memoriam venerantes, in primis lucis semper virginis Mariae, tenitrices Dei, te Domine nostri Gesu Christi, sedes patron apostolacam martyron tuorum, Petrus Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, Etonium Santorum tuorum, quorum meritis precibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Accigitur oblationem sepidutis in nostri, sed adcunte familie tue quesumus Domine, placatus accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, gratam, rationabile, acceptabilemque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia delectissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi. Quid pede quam pater etur, accepi panem in santa sac benales manus suas, et labis oculis in celo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fregit, te dicque discipulis suis dicens, accipite, et manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pues quante natunes, accipis tum precarum calicem in santa sac in benoles manus suas, identivi gratias agens benedixi, te dicque discipulis suis dicens, accipite, et vita esseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nova et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usquem feceritis in mea memoria non facetis. Fontes memores Domine nos servitus et plus tua Sancta Ius Christi Filii tui Domini nostri tam beate passionis nec noi et inferis resurrectionis sedet in celos gloriosas ascensionis, offerimus plicare majestatis tue de tuis donis sacratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vultor res picile dignelis, et accepta vere, sicut accepta vere digna tus es munera puriti justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrae, et cultiviot le sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices elogamus omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tui in sublime altare tun, in conspectu divine majestatis tui, ut quod co e sac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnia redemptionem celesti et gratia repleamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut in duia deprecamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudete de miseracionem toron esperantibus,